ponemos sobre el mostrador cultural la columna del amigo Julián David, pruebas al canto. Hola Claudio. Hola Julián. ¿Qué tal? Sobre el tema este que están pasando para que los oyentes llamen. Sí. Hay una pequeña historia porque estuvo censurado. Ajá. Estuvo censurado porque era una canción de protesta, así lo presentaban los chalchaleros. Claro. Creo que debe haber sido la única canción de protesta que cantaron los chalchaleros, pero... y bueno. Mirá vos, no sabía esa historia. Ahí, pero bueno. Claro, porque tiene que ver con una autoridad. Con una autoridad. ¿Eh? Sí, pero figura en las listas de temas censurados, una lista negra figura. Mm, está bien. Por ahí le han cambiado el título también. Nos decía Antonio que se llamaba La Cueca del Vino. Nosotros no lo tenemos por ese título. No. Y las planillas que salen por internet de temas censurados figura esta. Esta, ahí está. Mira vos. 491-2923 o 491-6978, los teléfonos del mostrador. Y sorteamos antes de las 3 un par de entradas para ver Teatro Gourmet Show 14 y 15 aquí en el Teatro Carreras de Mar del Plata. Y ahora con Julián David y otras voces. Otras voces. Traje una voz de una señora uruguaya. Mm. Murió en el 2000 a los 80 años. A veces la nombra Alejandro Dolina entre sus favoritas. Sí. Y es una voz muy especial, una sutileza, unos detalles, una maravilla técnica, todo junto. Esas cosas que, aunque la gente diga, esto, cualquiera opina, sobre gusto no hay nada escrito, pero sobre todo esto hay mucho escrito y se puede medir. Ahí está. El canto se puede medir, hay mucho escrito, ¿viste? Cuando dicen, no, sobre gusto no hay, no, pero claro, sobre el canto sí. Y esta señora estaba pensando... ¿Con quién la podíamos comparar de las cantantes nacionales? Yo pensé compararla con Lolita Torres. Ajá. ¿Me pongo de pie? También, ¿no? No me alejo mucho del micrófono, pero también claro, me pongo de pie. Pero una exquisita cantante, una maravilla, hacía un repertorio criollo de autores uruguayos, argentinos. Un repertorio viejo. En algunas canciones también le puso música. La acompañaban con guitarras. Se llamaba Amalia de la Vega. La señora Amalia de la Vega, que siguió cantando hasta sus últimos años, pero las grabaciones, por ejemplo, la grabación que yo traigo es del año 50 y tantos. Tenía 30 y pico de años. O, no sé si es, ¿cómo se dice? ¿30 y pico de años o 30 y pico años? 30 y pico de 30 años. 30 y pico. Aprendamos a hablar. Sí, señor. Y tenía un registro muy particular, una voz muy grave. Una voz llamativamente grave, y obviamente tiene una escuela de canto que se filtraba por todos lados. Lo que vamos a escuchar ahora es un estilo. Uh-huh. En la tapa del disco del long play que yo encontré por internet, figura el título, pero no figura el autor. De acuerdo a la composición, por ahí algún oyente llama y dice, no, es de... Pero supongo que puede ser de Osiris Rodríguez Castillo. Ah, seguramente. Es un estilo, se llama De Tiempo Adentro. Y bueno, los dejo con Doña Amalia de la Vega y una maravilla. Ahí va. Quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo, semilla hermana del trigo, del tabaco y del arroz. Panaderito de cardo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. Sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. Quiero que ruede mi copla como la tierra y el sol, lejanos ya de la mano que acaso los redondeó. recuerdo que ande penando como un olvido de amor. Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió. Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió. Sé de un rey en cuyas tierras jamás se ocultaba el sol. Su reino se hizo pedazos, pero su copla quedó. Polvo se hará mi guitarra, mi memoria se razón. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Conéctese con nosotros. El mostrador cultural @gmail.com.